chill. Y con mis lágrimas te di un velo y te di el regalo de mi perdón. Te odio y te quiero, porque a ti te debo las horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, porque hiciste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, porque hiciste el milagro, la espina que duele y el beso de él.